programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. En este día en el que Quito amanece absolutamente helado, helado. Bueno, ya comienzan a salir unos primeros rayos de sol. Sin embargo, pues como solemos decir siempre, la magia con frío, con calor, con lo que quiera, pues la sentimos acá. Hoy, jueves 19 de noviembre, nuestro programa número 200 en lo que va del año 2015. Un abrazo, Andresito Viracocha. Nosotros empezamos hoy con Willy Colón y Talento de Televisión. Inmediatamente tenemos la entrevista con el pintor ecuatoriano Juan Manuel Cuaillán. Él, pues, es un pintor que salió de acá del Ecuador bastante joven, hizo su carrera en Europa y tuvimos una conversación con él. Willy Colón y luego el pintor Juan Manuel Cuaillán. Yeah. para adelante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira que ella tiene una cosa preciosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del maestro Juan Manuel Cuichán, ecuatoriano, un artista con mucho prestigio, sobre todo y curiosamente fuera de nuestro país. Buenos días, Juan Manuel, qué grato nuevamente que podamos encontrarnos al retorno, al menos unos días, ¿no?, a tu país. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues aquí estoy a la orden. Cuéntanos, Juan Manuel, has estado ya otra vez algún tiempo fuera del país y conocemos, nos has traído algunas revistas desde algunos años que tenemos la oportunidad de compartir contigo. Cada vez que vienes nos traes realmente testimonios, referencias del trabajo, del reconocimiento que tienes fuera de nuestro país. De hecho, tengo en mis manos un afiche que nos ha llamado mucho la atención por la diversidad de lenguas, de idiomas, donde la fotografía principal, donde el referente principal es precisamente Juan Manuel Cuichán. El nombre de Juan Manuel es Juan Manuel Fernández Cuichán, pero miren ustedes, bueno, él mismo nos ha dicho, se quedó con Cuichán, ¿no? Se quedó con Cuichán. Acá tenemos igualmente en un tríptico las referencias de la participación de Juan Manuel Fernández Cuichán como coordinador, ¿no?, de un colectivo importante. Quisiera que precisamente nos hables de esta actividad, Juan Manuel, dónde fue, quiénes participaron, y la verdad es que, como decía hace un momento, nos llama la atención tantas lenguas juntas. Cuéntanos más. El año anterior visité 4 países representando a Ecuador. Obviamente sin interés del Ministerio de Cultura, ni de las embajadas, ni nada. Todo esto autofinanciado y con esfuerzo, digamos, personal. Para mí es inversión, por ejemplo, irme a una galería, conocer otros artistas. Luego, fruto de ello, pues te vienen invitaciones, ¿no?, a transcurrir un tiempo. Es por eso que en Bulgaria y Rumanía me invitaron, porque yo trabajaba en una galería de una japonesa. Entonces conocí al coordinador general y me invitó. Entonces fui. Fue un encuentro de 20 artistas de todo el mundo, de Croacia, Rusia, Rumanía, Turquía, Eslovenia, Italia y Bélgica y otros países, bueno, incluido yo. Por primera vez un ecuatoriano en los países balcánicos, en concreto en Bulgaria, Varna, en el Palacio de Balchik, en el Mar Negro. Juan Manuel, ciertamente uno de los temas que se hablan todos los días, quizás, es el tema de la migración. ¿Tú te sientes un migrante? ¿Has sentido en tus viajes a diferentes países, has sentido que te han excluido, que ha habido que te han relegado? ¿Te has sentido una persona extraña o tú puedes decir ya que eres un ciudadano del mundo? Yo creo que sí, soy un ciudadano del mundo. Y a veces, como había una canción de un argentino que decía, no soy de aquí ni de allá. Pero bueno, yo tengo claro que soy aquí, que mis raíces culturales, familiares, pues, y artísticas son de aquí. Entonces yo llevo por dentro mi orgullo, mi sentimiento y mi corazón grande para Ecuador, porque esto es un paraíso. Y voy conociendo otros lugares, también son paraísos, hay que saber valorar, ¿no? Entonces cuando voy a otro país y te reciben como en casa, por ejemplo en México fui el año pasado para un encuentro de muralistas que quedó en el Museo de Tlaxcala, un mural mío. Y cuando vas a Bulgaria y te reciben como más que en tu propia casa, o sea, te hacen sentir bien. Entonces me siento igual. Puede el idioma un poco ser no tan favorable para mí, pero el lenguaje del arte es muy amplio y universal, y donde quiera se puede entender. Pero, Juan Manuel, a lo mejor podríamos hablar de esto, porque ya has estado varios años fuera, o simplemente desde que tú llegaste para allá, así fue la realidad. No. Muy complicado. A mí se me veía sobre el hombro. Primera vez, y fue intencional que me dejé el pelo largo. Hoy llevo también el pelo largo por segunda vez. Entonces la primera vez me veían como un analfabeto. Te puedo decir anécdotas. Una de las anécdotas en el 2001, me acuerdo clarísimo. Esto del Chapapote en Galicia, yo iba de voluntario. No fui a aprender voluntariado en España, sino yo ya hice aquí voluntariado en las cárceles de mi país. O sea, yo fui ya con ese... con esa voluntad, digamos, de también, donde quiera que voy, pues también hacer actividades que me tranquilice, me anime y no sentirme tan solo. Entonces, diversas actividades en este sentido. Pero cuando esto del Chapapote, yo vivía en un pueblo, Cuevas del Valle, a 40 minutos de la capital, y viajo, me acerco a Cruz Roja de Ávila, de la Santa Teresa de Jesús, y una señora salía de la oficina. Entonces yo le pregunté que por favor dónde me puedo inscribir para irme de voluntario a Galicia a extraer el chapapote, que le decían, vertido de petróleo. Y me dice, mira, ahí hay un cartel, me indicó con el dedo, ahí hay un cartel, ahí te indican. Entonces no sé cómo me miró, y yo estaba obviamente leyendo, informándome, y se acerca y me dice, ¿sabes leer? Me lo dice, me dejó tan frío que en ese momento no tuve reacción. Y dije, señor, apenas llegué a la universidad, ¿no? Y bueno, me quedé. Bueno, pasó eso. Y bueno, había mucha menosprecio, sobre todo el trato, ¿sabe? Países tercermundistas, ellos se creen el primer mundo. Bueno, España también no era. Hoy que ya está más estable económicamente, socialmente, pero eso nos hacía sentir inferiores, ¿no? Yo pienso que todo está transportado hace 500 años, es decir, que yo soy el mejor y tú eres el inferior. Yo creo que todavía se siente aquí. Y tú eres el otro, ¿no? Sí, entonces yo soy la cultura superior y tú eres la... O sea, no se da mucha importancia. Hay gente que sí valora, pero es muy poco. Yo fui a una feria a Extremadura, al lado de Ávila, y estuve en una mesa con mis diseños de joyas, que también con eso me da de comer. Maravilla. Me da de comer eso, porque el arte sí vendo de vez en cuando, pero en estos tiempos es muy complicado. Pero sin embargo he vendido, he sobrevivido, y puedo decir que es un lujo, pues, hacer lo que a mí me gusta y que nadie me apoya. O sea, mi país hasta ahora no se interesa en mí, ni siquiera me... Y si alguna vez han ido, pues han ido por la foto, como quien dice. Todavía estás un poco en el anonimato, ¿no? Pero... sin embargo, nosotros hemos sido testigos de toda la papelería, de todos los documentos que traes, y sabemos que fuera de tu país eres conocido, reconocido, y que tu obra tiene una importancia fuerte. Sí, desgraciadamente tienen... fuera de Ecuador, ¿no? Sí, mira, yo cuando asistí, también el año pasado, a ver, sí hay más anécdotas, no sé si puedo seguir comentando. Por favor, comentando. Adelante, claro que sí. En cuanto al inicio, digamos, ¿no? Entonces siempre hice arte, no sé si... Mi primera exposición fue en Barcelona, todo con papel reciclado, de la basura, de los contenedores que se llaman. Y ahí está ahí un libro que para mí es un lujo, es Emilio Freixas, que yo dibujaba, en el Colegio de Artes, los enseñaba de Emilio Compré el libro y en casualidad encontré en el basurero. Y lo tengo como un lujo. Es un librito pequeñito. Mira eso. Entonces de ahí está ahí el papel braille sobre ese soporte. Hice mis pinturas, mis primeras pinturas. Sentado en un sofá porque llegué a un piso en donde eran 15 personas. Y ahí ya te imaginarás, yo en un sofá y fin de semana en el suelo dormían gente, parejas, pues se escuchaba ruidos, cosas, bueno. En fin, todo eso he pasado. Entonces ahí en Barcelona expuse por un contacto, una relación que tuve, de un amigo, Antonio Fernández, que lo conocí aquí, la Fundación Guayasamín. Bueno, él un poco me guió y me presentó una amiga, y esta amiga me vio mi trabajo, me dice, mira, hay posibilidades que expongas en Barcelona. Entonces de Madrid a Ávila y Ávila a Barcelona, mi primera exposición ahí. Me pagaron por hablar un poco, digo, oye, qué bueno, ¿no? En principio, mi primera exposición. Y vendí, y esa época, pues, había dinero, circulación y todo. Te pagaban lo que pedías, ¿no? No te decían que te rebajen, hoy sí ya. Bueno, ciertamente ahora las cosas han cambiado. Yo creo que a nivel global, pues, la economía está pasando por un mal momento. Sin embargo, no te has cansado ni te has amedrentado por ello. No, yo he estado en situaciones muy complicadas. He sabido superar. ¿Por qué? Porque mi fe es mi fuerza, lo que sé hacer. Entonces siempre voy alternando. He trabajado, por ejemplo, en salas de exposiciones en el Ayuntamiento de Pamplona. Y he seguido adelante en una galería, todo relacionado con el arte. Alguna vez en las eólicas, en mantenimiento para las eólicas. Por que estaba debiendo a Hacienda y tenía que poner al día, imagínate, 4.500 más los intereses, euros estamos hablando. Tuve que ponerme al día, pero trabajando en algo que no es mío, ¿no? Pero bueno, y nadie sabe de mí, claro. Pero eso es lo que me ha dado ese valor, esa fuerza de seguir y seguir. Por eso es que el año pasado, pues no sé, fue a lo mejor mi mejor año, porque estuve en 4 países, Alemania también. Lo llamé al cónsul honorario, me parece que es. Le pedí ayuda y me dijo que no tenían dinero y tal. Bueno, pagué yo, solventé. Y pagué mis hoteles, mis desplazamientos y... Y bueno, representé de la mejor manera, como tú ves aquí. Por ejemplo, está el sello del Ecuador. Así es. Sí, está. Ahora, bueno... José Manuel, pues tú ya vas, tú regresas ya este sábado, me decías fuera del micrófono, regresas, te vas a España nuevamente. Nosotros te deseamos, como siempre, mucho éxito, te deseamos pues que realmente no pierdas ese entusiasmo y ese sentirte embajador de tu país, aunque nadie te lo hubiera dicho. Pero no, me lo han dicho los españoles, ¿no? Me lo han dicho los españoles. Pero es una obligación moral de nosotros, por supuesto que sí. Me han reconocido, mira que... El próximo año tengo una de las mejores salas, pues, del ayuntamiento, donde es un poco difícil exponer. Voy a exponer una exposición individual. Los 3 últimos años de mi trabajo ahí en Pamplona, Navarra. Para marzo, todo el mes de marzo va a estar expuesto. Amigas y amigos, esta mañana con nosotros el maestro Juan Manuel Fernández Cuichán, conocido en el mundo artístico como Cuichán. Y pues hemos oído su historia de migración por un lado, un poquito, sus anécdotas, porque pues con él habría que sentarse realmente a hablar unas cuantas horas. Agradecemos, él vino hace unos días a visitarnos y agradecemos su atención. Y siempre esta es tu casa, Juan Manuel, así es que vamos a esperar que regreses, a que nos cuentes qué novedades más tienes para difundir entre nuestras amigas y nuestros amigos oyentes. Buen viaje. Muchas gracias. Buen viaje y hasta pronto. Esta ha sido la entrevista con Juan Manuel Fernández Cuichán, artista ecuatoriano que, pues, fíjense ustedes, va a cerrar este año visitando 4 países con exposiciones importantes. De ello tenemos pruebas fehacientes acá con nosotros. Se lo agradecemos a Juan Manuel y le esperaremos quizás que sea para el próximo año. Seguimos con más.

Juliana, tu mensaje. Juliana, qué mala eres, qué mala eres.